Vamos a hablar de Ibiza Rocks, que precisamente anoche finalizaba después de todo un verano muy intenso. Tenemos con nosotros a Elena Sánchez, que junto a Jill Cani han estado durante todo el verano trabajando y recibiendo a muchísimos artistas, muchísima gente en esta Ibiza. Elena, muy buenos días. Elena, ahora sí. Ahora me oyes. Ahora vale. Sí, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien, ¿y tú? Bien, encantada de hablar contigo después de algún tiempo. Sí que es verdad, me alegro también de volver a estar ahí hablando de Ibiza Rocks con Radio Exit. Muy bien, Maribel. Estupendo, estupendo. Bueno, pues háblanos. Ayer noche me imagino que ya fue la despedida de esta serie de conciertos de 2013 y me imagino que ya con ganas de, por una parte, de terminar y por otra parte de empezar otra vez a organizar para el año que viene, ¿no, Elena? Pues sí, correcto. Es un sentimiento, la verdad, un poco agridulce, ¿no? Porque después de agosto, que es tan movido aquí en Ibiza, ya lo sabéis, pues llega septiembre, llega el cierre de Ibiza Rocks y de repente pues da un poco de pena, ¿no? Que se acabe, sí. Porque la verdad es que es maravilloso cada miércoles poder tener a un grupo de nivel tocando en directo en San Antonio, en Ibiza. Pero bueno, sí, ya enseguida ahora queda un poco organizar, cerrar cositas y luego ya pues volver a ponerse en marcha pues para una nueva temporada, que será la próxima, la novena. Novena ya de Ibiza Rocks, parece increíble, Maribel. Efectivamente, te iba a preguntar qué edición era esta, la novena, madre mía, cómo pasa el tiempo. Esta era la octava. La octava, bueno, la novena será el año que viene. Correcto, sí. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Parece ayer que estábamos hablando de Ibiza. ¿Y qué será Ibiza Rocks? ¿Y qué, ¿qué está siendo Ibiza Rocks? ¿Qué le encontráis a Ibiza Rocks, Elena? Pues yo creo que se ha sabido, bueno, empezamos como una alternativa bastante novedosa y original en Ibiza, ¿no? Que tenía una constante en otro estilo musical o en otro estilo de ocio nocturno. Entonces yo creo que Ibiza Rocks sí que fue una bocanada de aire fresco para pues estas alternativas musicales de Ibiza. Ya no podemos decir que es algo novedoso, ¿no? Porque como ya te digo, llevamos 8 años, pero sí que es verdad que se ha convertido en un referente de festival, un festival un poco atípico porque dura bastantes semanas, no se hacen 3 días como el resto de festivales, pero sí que es verdad que ya lo toman como referente en Europa y a nivel nacional, y yo creo que también muchos locales, ¿no? Pues tienen un espacio donde poder ver a grandes grupos en directo para gente local, como se demostró en el concierto de la semana pasada con Franz Ferdinand, que la verdad, bueno, ya las críticas lo decían, que se hablaba casi más español que inglés, cuando estamos acostumbrados que en Ibiza Rock siempre es para británicos o para extranjeros. O sea que yo creo que hemos llegado al punto que Ibiza Rock buscaba. Efectivamente, es un referente ya. Bueno, desde que empezasteis el día 5 de julio, de junio, perdón, con Jake Burke, que la fiesta de apertura hasta ayer ha sido un ir y venir de primeras figuras, o sea que realmente podemos decir que os damos un 10. Muchas gracias, de verdad. La verdad es que es mucho trabajo, mucho esfuerzo. Yo tengo que decir que siempre que viene gente nueva o periodistas que acreditamos, siempre recalcan la buena organización del festival, y no solo ya que traigamos a grandes grupos, sino que creo que sucede muy armoniosamente, que es, yo insisto también en que es un horario bastante bueno, de 7 a 12 de la noche, y bueno, un equipo de grandes profesionales que lo hacen posible, desde luego. Efectivamente, ¿tenéis algo pensado ya para la próxima edición? Porque claro, hay que ir avanzándose, tener muchos contactos, ¿no? Bueno, es Shane, el promotor de Ibiza Rocks, quien se encarga de, pues, no solo de contratar a los grupos, sino también de ver las tendencias, ¿no? Aquellos grupos, porque sí que es verdad que, bueno, los grupos principales de Ibiza Rocks son gente ya conocida, pero sí que es verdad que los teloneros son todos estos grupos, ¿no? Que siempre hay que estar muy atentos, porque pueden llegar a ser, normalmente suelen llegar a ser grupos también de nivel. Entonces, bueno, sí, hay mucho trabajo ahora, se están cerrando, se está pensando, se está hablando, pero de momento no hay nada cerrado y hasta dentro de un poquito no podremos anunciar por lo menos las primeras confirmaciones para el próximo año. Has hablado de Franz Ferdinand, que fue la semana pasada. Han sido 10 actuaciones a lo largo de este verano. ¿Cuál ha sido el que ha tenido más repercusión? Hombre, pues desde luego Franz Ferdinand, sobre todo, sí. Bueno, normalmente siempre el concierto, el cierre, suele ser un concierto muy especial con grupos ya muy, muy, muy consagrados. Pues ya te digo, este año Franz Ferdinand, el año pasado fue Madness, han venido The Specials, han venido New Order, en fin, una serie de grupos que ya no son tanto tan modernos, son tan actuales, que es un poco lo que busca Ibiza Rocks como el resto de festivales europeos, sino que traen a un grupo ya muy consagrado de muchos años, yo creo que para hacer un poco disfrutar a todos los públicos. Todas las edades, ¿no? Exacto, la gente. También creo que hay que remarcar el concierto de Chic con Nile Rodgers, en el que pues también fue toda una fiesta. Imagínate un gran clásico como Nile Rodgers tocando en directo también, pues también dio mucho que hablar. Ajá. ¿Qué día fue este? ¿El día 10 de julio puede ser? Pues no, fue pues el anterior, mira, ya tengo el anterior. Pues fue el anterior de Franz Ferdinand, exactamente, mira, te lo digo, el 4 de septiembre. Ajá. 4 de septiembre estuvieron. O sea que septiembre ha sido un mes fuerte para intenso, Ibiza Rock. Intenso, sí. Efectivamente, ahí se acerca gente de todas clases, gente amante de la música en directo, porque el directo se vive de una manera diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo ir a un concierto que sabemos que ahí hay un playback a sentir la música en directo, la música en vivo. Se vive desde el foro la actuación, el live, ¿no? Uh-huh. Y realmente allí había gente de todas las clases, de todos los países. La gente sabía, los turistas incluso, que allí había Ibiza Rocks. Ha sido una vez más un éxito de público, ¿no? Sí, cada año, la verdad es que Ibiza Rocks ya no tiene pérdida, ¿no? Ibiza Rocks yo creo que es un producto ya bastante consolidado, es como si alguna vez tenemos miedo de que alguien no vaya a ir al festival de Sonar, ¿no? O los productores de Sonar tengan un poco de miedo de que no vaya gente, yo creo que no ocurre, hombre, hay subidones y bajones, un poco más, un poco menos, dependiendo del concierto y desde luego dependiendo también de la temporada o de la fecha del año, pero vamos, éxito asegurado. Sí, desde luego. También hay que decir que bueno, que la capacidad del Ibiza Rocks Hotel, donde se celebran los conciertos, tampoco es un macroestadio. Ya, claro. Entonces, para grupos tan llamativos, no es difícil traer a 1.500, 2.000 personas. Por supuesto. ¿Tenéis algo pensado, no sé, para el invierno, traer a alguien, a algo que haga sentir a los ibicencos, a los que se quedan, tener algo, algún contacto con algún grupo, algún cantante, alguien para las fiestas, por ejemplo? O para el año que viene. De momento no. Sí que es verdad que en el Hotel Boutique de Ibiza Rocks, que sabes que gestionan desde hace 3 años el antiguo Pikes, con el nombre ahora de Ibiza Rocks House, sí que es verdad que también se hacen fiestas. Por ejemplo, estaba pendiente la fiesta de Halloween el día 31 y el año pasado para Nochevieja también se hizo algo especial con la incursión del grupo de Tintings. O sea que esta gente siempre está muy unida a grupos para traer algo, pero el Ibiza Rocks Hotel sí que se cierra, se acaba hasta la puesta del próximo año. Quizás sí que hay alguna novedad que ya iremos anunciando, de momento no se sabe, ya te digo, para lo que es el Ibiza Rocks House en el Hotel Pikes, también en San Antonio. Muy bien, pues Elena, no sé si queda algo que decir, ha sido todo un verano intenso, como decíamos, desde el 5 de junio en que comenzó y hasta ayer por la noche en que terminó, el 18 de septiembre, ha sido todo un verano lleno de música en vivo, en directo, con grupos y con intérpretes de gran talla. Correcto. Pues nada, que muchas gracias a todos por aguantarnos, por venir, por apoyarnos y que bueno, que os esperamos la próxima temporada. Efectivamente. A principios de junio, como siempre. Efectivamente, será una nueva edición y esperemos que con el éxito de las anteriores. Eso espero. Muchas gracias por todo, Maribel. Elena, un besito muy grande. Otro, gracias. Gracias, Elena. Bien, pues después de hablar de Ibiza Rocks, continuamos con la música, que es lo nuestro.